Hola, sé bienvenido a un nuevo podcast de Introducción a las Tecnologías. En esta ocasión hablaremos sobre la computación, hardware y software. Los equipos informáticos se componen de una serie de dispositivos conectados entre sí, que ejecutan las instrucciones que les transmite un programa. La parte física de la computadora se denomina hardware y los programas reciben el nombre de software. Viene a ser algo así como el cuerpo y la mente de las personas. El equipo. Tipos y características. Para empezar a conocer el mundo de la informática, es importante que sepamos cómo son las computadoras. Tipos de computadora y descripción básica. Una computadora, también denominada ordenador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. La característica que distingue a la computadora de otros aparatos similares, como una simple calculadora, es que se trata de una máquina de propósito general, que puede realizar tareas distintas según sea su programación y su hardware. Nos permite realizar tanto cálculos aritméticos como tratamiento de imágenes o simplemente jugar. La arquitectura de una computadora se compone de cuatro secciones principales: la memoria, que almacena los datos, el procesador o CPU, que los procesa, y los dispositivos de entrada y salida de datos. En la actualidad, hay distintos tipos de computadoras que responden a los usos que les da que a una cada vez menor diferencia de prestaciones o precio. Equipo de escritorio. Una computadora de escritorio o sobremesa está diseñada, como su nombre lo indica, para ser usada en una ubicación estable. El conjunto se compone de una caja que contiene la memoria, el procesador y otros componentes y dispositivos, y periféricos como un monitor, un teclado y un mouse. La caja puede tener distintos tamaños y diseños, y sus componentes son fácilmente sustituibles, con lo que podemos mejorar la memoria y capacidades del equipo. Puede servir para un uso doméstico, como el control de las cuentas de la casa, o para el entrenamiento, o incluso para uso profesional, relacionado normalmente con las tareas productivas y administrativas de los empleados de una empresa. Entre los equipos de escritorio de uso profesional se puede contar con servidores relacionados con la comunicación entre ordenadores y con internet o las estaciones de trabajo. Otra clase de computadoras de escritorio son los llamados All-in-One, todo en uno en inglés, que tienen los componentes y dispositivos integrados en un monitor, de forma que todo el equipo parece un televisor al que solo puede conectarse el teclado y el mouse. Bueno, por mi parte ha sido todo, los espero en el siguiente podcast. Hasta luego.